años de acero, labrado bajo el yunque de la meseta andina. En la Titicaca templó mi cuerpo fiero y fue mi cuna blanda la más pétrea colina. Me amamantó la ubre de un torbo ventisquero en las cálidas aguas de un lago transparente. Cuando surja mi raza, que es la raza más rara, entonces vas a ver el mundo lo que vale la aymara. Bajo el yunque de la meseta andina, el lago Titicaca templó mi cuerpo fiero y fue mi cuna blanda la más pétrea colina. Me amamantó la ubre de un torbo ventisquero en las cálidas aguas de un lago transparente. Cuando surja mi raza, que es la raza más rara, entonces vas a ver el mundo lo que vale la aymara. Ahora sí, vas a saber lo que vale el aymara. Ahora sí, vas a saber lo que vale el aymara. Ahora sí, vas a saber. Labrado bajo el yunque de la meseta andina, cuando surja mi raza, que es la raza más rara, entonces vas a ver el mundo.